Muy, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, con los que están escuchándonos, amigos y amigas de La Covacha. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde El Clarín, en su 37ª edición. Seguimos leyendo Spider-Man acá en los 80, encerrados en el closet. No hemos salido del closet del señor J. Jonah Jameson. Todo sigue igual por acá. Esperemos que siga habiendo trabajito, o que al menos nos sigan pagando con tortiquitas. El señor Spider Gámez me acompaña el día de hoy, como siempre. ¿Cómo estás tú, estimado? Buen día, Bernie, amigas, amigos de La Covacha desde El Clarín. Sí, aquí seguimos dentro del closet. Aquí está Tom Cruise, aquí está John Travolta, vinieron a visitarnos. Ya no está Didi, porque ya lo sacaron. Sí, ya. El único que salió y dejó la puerta abierta fue Ricky Martin, pero la volvimos a cerrar. No saliera nadie más. Y yo me puse que a comer galletas, amigos, que me disculpan. Pensé que iba a hablar por más tiempo después de Gámez. Ah, pensaste mal, mi amigo. Pero sí, vamos a disfrutar estos numeritos del Amazing Spectacular y Web. Tenemos algunas cositas divertidas, otras no tanto, pero no se preocupen, la diversión la ponemos nosotros. Sí. Si no la ponemos, pues se aburren con nosotros, cualquier lado. No, ¿cómo se aburren? Si aquí hay puro conocedor que nos escucha, que sabe, que disfruta. Que sabe lo que es bueno, sí, exactamente. Y antes que se me vuelva a olvidar, este programa es donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Estamos en medio del año 1985, vamos a avanzar un poco más lento porque decidimos incluir Web of Spider-Man en el orden de lectura, sobre todo para darle más redondez y porque somos un par de ñoños obsesionados. Vamos a estar leyendo desde Amazing Spider-Man 266 hasta el 268, publicados, como les dije, en el año 1985, Web of Spider-Man desde el número 4 hasta el número 6, Espectáculo de Spider-Man desde el 104 hasta el 106, y créanlo o no, Secret Wars 2, al menos el número 2, porque, bueno, el Beyonder necesitaba a alguien que le enseñara cómo ir al baño, y le tocó a Spidey. Ay, Dios. ¿Por qué me haces esto, Bernardo? Sí, pura cosa divertida. De hecho, estábamos hablando antes de empezar que hay una buena parte de estos números que no están en Marvel Unlimited. O sea, que si ni a Marvel le interesan, pues no sé por qué nosotros sí, pero aquí los vamos a leer. Ay, Dios mío. Bueno, entonces empezamos con Amazing Spider-Man 266, que es la vuelta de nuestro querido Frogman, y que tiene que ver con el hecho de que estamos en un año bisiesto, lo estábamos comentando, es un leap year. Entonces, qué bueno que vamos a hablar del hijo de Leap Frog. Y es uno de los pocos que, de hecho, sí se encuentra en Marvel Unlimited. This Man, This Frog, haciendo alusión a ese clásico número de Stan Lee y Jack Kirby de los Fantastic Four. Y que empieza bastante con un tema bastante fuerte, ¿no? Que quizás las sensibilidades un poco más, ay, Dios mío, ¿cómo digo esto sin que me cancelen? Un poco más delicadas actualmente, quizás hubiese puesto una censura sobre esto, porque de hecho tenemos a un señor que está a punto de saltar de una cornisa, clásico, no debería ser un clásico, pero medio lo es, de este hombre tratando de saltar de un edificio en Nueva York y toda la multitud viéndolo abajo, diciéndole que lo haga o que no lo haga, y alguien convenciéndolo desde la ventana, ¿no? Entonces, así empieza nuestra querida historia. Escrito por nada más y nada menos que Peter David, quien se estaba encargando de prácticamente todos los números, pero además con un dibujo precioso de Sal Buscema, que ha estado en algunos números de Amazing, pero sobre todo de relleno, pero siempre que vuelve es muy lindo verlo. ¿Qué te pareció este número? Me pareció entretenido. Creo que es lo más divertido que tenemos en esta tanda. Y sí, esta representación del suicida, que creo que en esa época era muy común que la gente pusiera esto en la más media y muchos los vitoreaban para que lo hicieran. Si piensan que la sociedad es morbosa hoy en día, es porque no hay mucho registro de la morbosidad de la gente de antes. Esa es la realidad. Pero es un buen, ¿cómo se dice? Es un buen número. Se agradece regresar a ver a Saul Buscema, que ahorita anda trabajando en otros números de Marvel. Y en espectáculo, ahora hace mucho que no aparecía ni aquí en el Amazing. Y hay un comentario aquí que hay que tomar en cuenta. Este número es anterior al... Bueno, los sucesos son anteriores al espectacular número 100, por una brevísima aparición de la Gata Negra. Es de las pocas veces que la Gata Negra aparece en el Amazing. Pero es bonito verla dibujada por Saul Buscema, así que por eso vale la pena. Honestamente que no entiendo por qué está ahí, pero... ¡Ey! No me voy a quejar. Pues... Sí, o sea, no, Fresana, yo creo que la quería dibujar. Y ya cuando el editor la vio, oye, pero ya cortaron. Ah, bueno, pues ni modo. Ya por eso pusieron la notita ahí. Y aquí elucubrando, puede ser que sea un guion que tenía Peter David y la incluía ella y no la habían colocado. Y es como que, mira, no hemos llegado aquí al deadline de hoy. Entonces, bueno, dale y explicamos qué ocurrió antes y ya. Tampoco es que se la pensara mucho. En todo caso, lo importante es que salva a este suicida llamado Morty, nuestro querido Spidey. No recuerdo si tiene algo que ver con la historia o no, porque estas de verdad las leí hace mucho rato, amigos, pero luego detiene un asalto y ese asalto ocurre un tiempo después y lo hace con el traje negro. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo mucho en estos números, que salto de... De trajes. Saltos de trajes, sobre todo para marcar diferencias temporales. Ah, mira, no, ya entendí, ya me acordé. A ese gordito que había salvado y que te habían dicho que había sido antes de Espectacular 100, porque tenía el traje anterior y aún estaba con la Gata Negra, lo ves interviniendo y ayudándolo para detener este asalto. Y entonces te das cuenta de que básicamente Spidey pues hizo supuestamente a un superhéroe, un psychic. No. ¿Sí, no es eso? Amigo. Claro que sí, amigo. Este no es un psychic que Spidey no quiere, pero que él quiere ese psychic de Spidey. Sí, pero ese es el famoso Toad, es el mutante. Este es el famoso Toad del mutante, el que salvó de suicidarse. Sí, o sea, lo salvó de suicidarse sin saber que era él, y resulta que es el sapo de la hermandad de mutantes malvados. Que como está feo y zaposo, pues se quería suicidar. Spider-Man lo salvó. Y ahora él dice, voy a ser ayudante de Spider-Man. Voy a ser su amigo, voy a hacer el bien. Sí, eso era. ¿Y qué se diferencia eso de todo lo que yo acabo de decir? No pongamos las peleas maritales no pueden ser frente a la audiencia porque entonces nos van a descubrir. Bueno, resulta que era zapo. Sí, este sapo está gordito, en lugar del delgado que generalmente conocemos. Exacto, como por hacerlo más saposo, tal cual. Y el traje no es muy saposo, es como medio de arlequín o... No, perdón, de buzón de corte medieval, el que usaba antes, ¿no? Sí, es el primerito que usaba, sí. De hecho, hace unos años, si no es el año pasado, es el anterior... Sacaron un Marvel Legends versión retro del sapo, pero delgado, y trae ese traje y unos sapitos chiquitos. ¡Ay, qué bonito! En todo caso, pues lo ve... Y ahora que lo pienso, este es Toad y el otro es Frog, entonces lo ve la rana, ¿no? Uh-huh. Y básicamente es la pelea, celos de la rana contra el sapo. Parece canción de niños esta madre. Sí, Eugene está viendo la tele y dice, no, yo soy el único ayudante de Spider-Man. Y esto es un trabajo para Frogman, el fabuloso Frogman. Qué triste va a ser para Spider-Man este tipo de cosas que... tenemos problemas técnicos. Pongan la musiquita, por favor, producción, que se nos cayó el Bernie. De vuelta, amigo, discúlpeme. Estoy teniendo problemas serios con mi mouse. Ya Spider Games lo sabe. Ahí le pondré la musiquita cuando editemos. Perdón, amigo, espero no te hayas quedado solo con la audiencia mucho tiempo porque me los espanta. No, fue poquito nomás. Sí le hablé a la producción para que pusiera la musiquita. Estás cubierto. Muy bien. estoy buscando de qué familia pertenecen los sapos y los y las ranas, pero no consigo así como el nombre que los asocia a todos. Nada más dice que anfibios, pero eso es muy general. Los sapos son más grandes que las ranas. ¿Pero cómo se llama esa familia que abrigaría, que incluiría tanto sapos como ranas, ¿no? Pues que sí son anfibios, pero no sé. Está raro, ¿verdad? Porque los cocodrilos también son anfibios, y eso vamos. Pues sí, pero estamos aquí. Es como cocodrilos, lagartos y caimanes. ¿Cuál es la diferencia? Oye, pero yo pensaría que hay un subgrupo que son esos y otro subgrupo que son las ranas y los sapos, ¿no? Pero bueno. El número es sobre todo un puff. Salvo Yema se divierte muchísimo. Llega un punto en el que inclusive le dice el Toad, mira, o sea, tú tuviste por un buen tiempo a la gata negra como tu compañero, ¿por qué no me intentas conmigo en vez de con ella? Y se lo imagina por un instante Spidey con el traje de la gata negra, y es tan decepcionante como te lo puedes imaginar, como se imaginaría cualquiera de nosotros con el traje de la gata negra. Eso está muy gracioso, o sea, tiene un montón de elementos así, y creo que tanto él como Peter Davis se divierten mucho. Más de una sonrisita me sacó el número. Sí, está muy divertido. Es un buen número divertido. Y aquí pues avanzamos con la historia, dado que el Todd busca cómo mostrar su valía. Entonces va a los bajos mundos, donde recibe cierta información, intercambia otra para que siga. Ah, Spider-Man va a detener a unos valientes en tal lugar. Uh-huh. Como para que Spider-Man llegue y él llegue también. Y a ese probar su valía. Y en ese momento se ve que lo está siguiendo Eugene el Frogman y lo encara. Porque parece que solo hay un sapo, un anfibio, una cosa que salta, un pariente de la rana renega, ayudante de Spider-Man. Exactamente. Y un perrito aprovecha y le orina los pies a Eugene. Lo cual también está muy divertido. Tenemos un cameo de la rana René. Está muy ranoso, muy saposo número. Me gusta también esta relación que no sé si se explore más adelante. Creo que no, porque obviamente las cosas se van tendiendo más hacia Mary Jane, como es de esperarse. Pero al menos este intercambio, no diría que romántico, pero sí profundo entre... ¿Bambi es esta? Sí, Bambi. Esta es Bambi. Uh-huh. Este grupo de tres rubias vecinas sexys de Spidey, que todas se llaman muy parecidos y se parecen mucho entre sí. Pero tenemos a Bambi con una bata muy vaporosa y sin sostén y sentada en la azotea del edificio. Obviamente que teniendo una conversación muy profunda en las mañanas, y que si puede acompañarlo siempre a ver el amanecer, Peter, era una invitación muy obvia. ¿Cómo llamar el amanecer después de que pasemos la noche juntos? Sería muy bueno que lo exploraran, porque aunque sea es un personaje diferente, pero a ver, el tipo de Peter es muy obvio, ¿no? Entre Gwen, sí, la gata y ahora Bambi, pues que haya habido espacio para una pelirroja como Mary Jane es interesante, porque va un poquito contra de tipo, ¿no? A ti te le gustan rubias, pues, por si no me hayan entendido. Bueno, amigos, entonces tenemos básicamente ya el enfrentamiento entre el sapo y Frogman. Que más que enfrentamiento es que se estorban uno al otro en medio de supuestamente ayudar a Spidey a detener un asalto. Estorban más de lo que deberían, y eso incluye, por cierto, que en la pelea se lancen contra una tienda de mascotas exóticas, haciendo que un montón de sapos y ranas también salgan a la calle. En todo caso, más sapos y más ranas. Lo interesante cuando se vuelve ya demasiado over the top es cuando Spider-Kid también se aparece. Cosa medio rara, porque yo he entendido que Spider-Kid pues se había decidido salirse de todo este tema de ser superhéroe. Sí, pero como ya había conquistado a su chica y todo, pero como escucho que Spider-Man andaba buscando un sidekick, dice, no, nadie más que el espectáculo de Spider-Kid. Exacto. Que por cierto, lo de que Spider está buscando un sidekick realmente fue el sapo que le dio unas declaraciones ahí innecesarias a la prensa. Uh-huh. Y es cuando ya siento que, o sea, lo sube un poquito más Peter David, pero lo hace en las últimas páginas y tú ya has visto tanta ridiculez, incluido el hecho de que han lanzado a alguien contra la ventana de una tienda de mascotas y salieron un montón de sapos y ranas que ya te dejas llevar. Sabes que esto es un número cómico y te diviertes. Y en todo caso, lo que me fascina es que terminan formando un supergrupo estos tres, que si no han hecho una serie al respecto, que espero que sí, ¿no? Esto es en 85, por el amor de Dios, ya han pasado casi 40 años. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Sí, el Spider-Man ya, después de hablar con Barbie, que le dio consejos sobre amigos, le dice, oigan, tranquilos, es que así y así, yo soy solo, sí. Pero ustedes se ven bien como equipo, son buenos amigos. Ah, sí, sí, sí, cierto, vamos a hacer un equipo de tres gordos, sí, vamos. Y se llama Los Misfits, de hecho, tremendo número, sí, tremendo nombre y todo. Y hay unas tres versiones, muy gracias, The Winner Squad. Sí, el... Ya, no sé si alguna vez han llegado a una fiesta que un amigo los invite y le dice que van a ver chicas y lo que sabe es que es una fiesta de salchichas, pues bueno, así más o menos. El OJ Team, ese es el que sí no me... Sí, Original... Algo así. Original Young Team, no sé. Ese sí no sé cuál. Ahí sí, el chiste se me perdió, Peter David, perdón, en la traducción. Spastics tampoco lo busqué, pero el All Winner Squad está muy bueno. De hecho, Peter David es el que debería escribir esto porque le va a quedar muy gracioso. No sé por qué no lo han seguido, pero los Misfits les queda bastante bien. Y de hecho termina con Bambi abrazados viendo el amanecer, ¿no? O sea, sí, porque ella le dijo la promesa de, ¿no? Ajá, le gusta mucho ver el amanecer y ambos dicen que no están buscando una relación, pero ¿qué tal un abrazo de amigo viendo el amanecer? Sí, sí podría exactamente ser. Exactamente. Diría el Gimli. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uh-huh. Bueno, amigos, de allí nos movemos a web número 4. Dibujado por Greg LaRocque. Ha estado fundamentalmente acá en esta serie, pero ahora escrito por el que era editor del título, la razón por la que se fue Roger Stern de Spider-Man, el señor Danny Fingerot. Y empieza, de hecho, con un splash page bien, bien bonito, que inclusive en estos scans, donde los estoy leyendo en readcomiconline.la, que es ese de Lituania, donde terminaron poniendo ahí el servidor. Y ahí pronto va a ser .botswana. Que inclusive en el scan se ve muy lindo porque juega, básicamente es fondo negro y las partes negras del traje de Spidey se confunden con el fondo, pero aún así lo diferencia, está bien, bien bonito. De hecho, me gustaría una playera con este splash page. Y la historia, hay algo que pasa con Web, que pareciera en cierta medida que son todas estas historias que no terminan de acomodarse en lo que sea que quieren colocar entre Amazing y Spectacular, siento yo, al menos en esta primera etapa. De nuevo, esta es mi opinión y mi hipótesis. Ya aquí Spider-Man es donde me corrige o no. Y se siente que algunas son interesantes, graciositas, y otras son bastante mediocres. Pero no hay conexión entre ellas, ni necesariamente son de las mejores. Son historias tipo ni siquiera B, tipo C, porque literal fueron al tercer título. Entonces, sigue siendo una excusa para leer Spider-Man. Imagino en su momento quien tuviese el dinero y la capacidad estaba comprando los tres títulos, pero hay algunas que no valen mucho la pena. No me acuerdo si esta era una de las que valía la pena o no, honestamente, ¿no? Porque lo leí hace mucho tiempo. Pero no recuerdo que me haya particularmente llamado mucho la atención. Estoy aquí hojeando para ver si me acuerdo. Ah, mira, no, esta sí, esta de hecho es una de las que sí diría que, no sé si vale la pena, pero que sí me pareció mejor, porque tiene que ver con todo el proceso de recuperación de Doc Ock. Adelante. Empiezas diciendo pestes del título y del número. Ya me acordé. No, este sí está bueno. Sí. Tal cual. Este es uno de los que sí. Okay, está bien lo que contaron, pero es una parte. No, pero sigue siendo una historia tipo C, así que no voy a decir nada. Tienes razón, o sea, si antes medianamente Amazing y Spectacular tenían una cierta dirección conjunta, uno era en el día, otro en la noche, no mezclaban tantos personajes. Y entre ellos había una historia. O sea, tú podías seguir a Amazing y seguir la historia, o podías seguir solamente Espectacular. Web no funciona tanto así. Cada uno tenía su historia independiente y no pasaba nada. Al agregar este título, Web Spider-Man, ya los tres se perdieron. Si bien Amazing sigue con su línea, Espectacular como que está buscando qué hacer ahora. Y con Web Spider-Man, todo lo que sobra ahí lo echan. Órale, todas las historias sobrantes vamos a meterlas aquí y a ver qué sale. Ajá, exactamente. Inclusive siendo algunas sobrantes, puedes decir que son elementos que luego van a ser utilizados, como este caso en particular, que es esta locura de Otto Octavius, que recuerdo lo siguiente porque lo leí en Fantastic Four hace también un tiempo cuando estaba, porque no lo he vuelto a hacer porque no he tenido chance, la lectura completa de al menos el primer volumen de Fantastic Four. Hay un punto, pequeño spoiler de Fantastic Four, que sale embarazada por segunda vez Sue Richards. No tienen a Valeria en ese momento, porque de hecho la trama es que pierde al bebé Sue. Eso sucede alrededor de Secret Wars. Uh-huh. Pero entre los esfuerzos para ver qué pueden hacer para salvar al bebé, Reed Richards pues llama a que lo ayuden inclusive villanos, pero que tienen habilidades o background científico para algo tan peculiar como pues un hijo de ellos dos que va a estar lleno de poderes cósmicos. Exactamente, y de radiación, como es el caso de Franklin, ¿no? Que Franklin, bueno, literal es Dios. Entonces, entre los científicos que llaman a Morbius, Bruce Banner, y a Otto Octavius. Y Otto Octavius, de hecho, es uno de los que más se acerca a ello, pero se encontraba en este estado medio catatónico y frustrado luego de esa última pelea que lo vimos hace un buen tiempo, que lo derrotó por completo Spidey. Y de hecho, entre las muchas cosas que son insoportables de Reed Richards, porque básicamente Reed Richards es todo lo que Stan Lee hubiese querido ser, supuestamente hace un crash course de psicología y logra romper el trauma de Otto Octavius en 15 segundos y lo convence de que vaya a ayudarlo. Entonces tienes a Otto que está supuestamente tratando de recuperarse y sobre todo liberarse de su obsesión con Spider-Man, y aquí medio lo exploran. Honestamente no sé si fue en el 85, imagino que esto fue después, porque Secret War fue en el 84, ¿no? Sí, fue después de Secret Wars, fue a la par de este número, porque creo que en este o en el siguiente lo mencionan. Ya. Okay. Sí lo mencionan aquí de que Octavius estaba recibiendo ayuda psiquiátrica, psicológica por los eventos con Spider-Man y lo de Secret Wars. Uh-huh. Fue cuando Richard, creo que aquí lo menciona cuando estaba con el psicólogo. Richard va y lo ayuda, que en lugar de tomar un curso sobre bebés y la radioactividad, pues va a buscar a alguien más. Es un cliché que tiene con el Reed Richards que es medio molesto, porque después de Civil War hay un punto donde tienen que ver algo así con partículas, o sea, con partículas PIM, y le habla a Hank PIM y le dice, oye, pues que tengo que ver con tú esto porque tú eres una eminencia. Sí, pero tú eres muy listo. Pudiste haberlo desarrollado por... Sí, pero me hubiera llevado 2 horas y no tengo tiempo. O sea, una tontería así. 2 horas. Y pues, lo bueno es que hay escritores muy hábiles que le consiguen la vuelta, porque es que Reed Richards es un personaje complicado porque no es que puede, es que casi que busca caer antipático e insoportable, pero si sabes utilizarlo... puede llegar a ser inclusive encantador o divertido en su mamón. Sí, es que lo que podemos decir sobre él es que no tiene skills de comunicación, o sea, suena como fanfarrón. Esa es la explicación que le consiguen luego, sobre todo cuando literalmente abusa de su machismo desmedido. Uh-huh. La misoginia de Stan Lee, de la que ya hemos hablado millones de veces. Stan Lee odiaba a las mujeres y lo peor fueron que las mujeres lo que las terminaban soportando porque nada más sus hijas le pelaron. Pero la única explicación que consiguieron para poder hacerlo científico es que estaba en el espectro, o sea, hacerlo medio un chelo, ¿no? Sí. Que realmente no es así al principio. Él es sencillamente un misógino insoportable que abusa de su mujer. Y honestamente, menos mal que Sue lo dejó. Cuando ya consiguió otro escritor que lo escribiera mejor, ahí fue cuando ya se volvió con él. Pero es que era inevitable. O sea, llega un punto que se divorcia porque es que... O sea, ¿qué otra explicación tienes para ese? Si quieres que suceda un personaje lógico, tiene que dejarlo y así lo hace, ¿no? Sí, nomás le faltó pegarle a la pobre. Sí, o sea, el abuso psicológico es horripilante. Bueno, perdón que no fui a preguntar a ti, pero de hecho, otro cliché aquí entre comillas, o no sé si es cliché como tal, pero es el psicólogo afroamericano que se parece muchísimo al psicólogo de Rorschach. Pero demasiado, parece casi que calca. Sí, nomás que está delgadito este. Es que sí, exacto. Capaz y el mismo, ¿no? Y lo usaron, sí. No sé. ¿De Watchmen de cuándo es? ¿Es después del 85? Watchmen es 85, 84, ¿no? No me acuerdo. Pero estamos en la época, o sea, si no es ahorita, es como en 2 días. Sí, podríamos decir que es el mismo, pero no, porque el otro murió incinerado, pero bueno. Total, aquí el Dr. Octopus, sus tentáculos van a rescatarlo. Y el Doc Ock no lo toma bien porque todavía está muy traumado con el asunto de Spider-Man. Y lo que vimos en las guerras secretas, hasta el punto de que no puede ver una araña sin asustarse, pero pues es el Doc Ock, él tiene que salir, tiene que vencer porque es superior a todos. Tiene aracnofobia nuestro querido Doc Ock, lo cual es de esperarse, y justamente le da un ataque de pánico psicótico por una pesadilla que tiene debido a una telaraña que hay en su habitación. Y ese ataque psicótico hace que sus brazos, que de hecho están contenidos en un laboratorio secreto, ni siquiera me acuerdo, pero es este sitio donde S.H.I.E.L.D. tiene guardadas todas las armas de los supervillanos, que hasta está conocido. Esa misma, exactamente. Pero los brazos pues logran por sí solo para porque sienten la angustia de Doc Ock, logran ir a salvarlos, que es... Ay, se nos cayó el Bernie. Maldito Doc Ock, por tu culpa. Discúlpenos, amigos, el Doc Ock está haciendo de las suyas. Los tentáculos le tumbaron la transmisión a Bernie. Sí, todo señor. Para hablar más de él, del Dr. Otto Octavius. Malo, malo. Malo, malo. Amigos, creo que tengo un problema de conexión a internet, aparte del tema de mi mouse. Básicamente quieren que me la pase editando aquí en la noche. En todo caso, lo que les decía, y antes de que me interrumpiera StreamYard, es que es una exploración aún más de la relación simbiótica y bastante perjudicial que tienen los tentáculos con Otto. Y ya. Y lo divertido es que un traje de batalla de S.H.I.E.L.D. que usan para detener a los villanos, y así todo pomposo va sobre él y los tentáculos, pum, dos patadas, y ¡ay, ya no me puedo mover, ayúdenme! Lo cual también te habla del poder de Spider-Man, porque él sí se ha podido manejarlos. Y de hecho es medio inconcluso en el sentido de que... Bueno, no inconcluso, perdón. Es la epopeya de los brazos rescatando a Doc Ock. Y creo, no sé, corríeme si me equivoco, creo que en el número... Si sale Spidey es un par de veces y es para detener a los brazos, ¿no? O sea, nunca hay encuentro entre Spider-Man y... y los brazos ni entre Spider-Man y Otto, ¿no? Sí, porque Spider-Man sale al principio y al final trata de alcanzar los brazos, pero los brazos se llevan al Doc Ock, que está todo desmayado. El Doc ni cuenta que Spider-Man anda por ahí. Pero como que los brazos le hablan y dicen, no, tienes que salir adelante, Otto, vamos, vamos. Y es cuando Otto recuerda todas esas aventuras con Spider-Man y dice, sí, sí. Doctor Octopus vive otra vez. Está interesante el número. Justo cuando estaba hablando mal de Web of Spider-Man, es un número interesante. Qué mal. Y luego tenemos esta historia que es la, creería yo, la redención definitiva de Rocket Racer. Que está medio, no sé, como alada de los pelos, entre grandes comillas, porque no conocíamos mucho del personaje. Pero terminan como que de darle la vuelta. De hecho, acreditan a su creador, Bill Mantlo, como parte de la historia. Pero efectivamente, quien dicen acá que... No estoy viendo un crédito de guión. Solamente nos dicen que el arte es de Vince Sierrano y Pat Redding. Y se llama La Última Carrera. imagino yo que es que esta era una idea que tenía sobre Rocket Racer Bill Mantro y alguien más desarrolló, porque me extraña que no lo hayan acreditado con el guión como tal. ¿Quién sabe quién lo escribió uh-huh. como tal? Y se trata de eso, básicamente. No sé a ti qué te pareció este número y si nos cuentas más o menos de qué va, estimado. Sí, es interesante. Ya habíamos visto que el Rocket Racer pues era un ladroncillo en patineta nada más, muy tipo disco. Pero no sabíamos mucho, salvo que tenía una mamá enferma y así. Y aquí nos dicen qué pasó con él, porque es un ratero. Pues al parecer sí hizo cosas malas, pero el juez, no sé si esto es cierto o legal. O sea, el juez, al parecer hay unas empresas o prestanombres, prestamistas que te pagan la fianza y luego tú les tienes que pagar a ellos en abonos chiquitos para embargarte poquito a poquito, que es lo que hicieron con este chavo. Básicamente, amigos, un Coppel de fianzas de preso. Sí, o sea, le pagó la fianza, salió libre y entonces el tipo este prestamista lo que hacía es que pagaba fianzas de varios criminales para que después hicieran trabajos sucios para él, robos y así, y una parte del botín era para pagar la fianza. Por eso el tipo continuó siendo criminal. Entonces, el Rocket Racer. ¿Y les cobraba unos intereses horripilantes tipo Coppel? Sí. No mames, Coppel hace lo Rocket mismo, amigo. Solo que lo hace por una licuadora, pero terminas pagando 7 sí. veces el precio de lo que te pidieron prestado porque nunca se termina el pinche crédito. Ajá, compras una licuadora y terminas pagando lo que cuesta un carro ahí en Coppel pues sí. Electro. Total, el mono este pues se quiere salir. Pero como se quiere salir, le contratan a un cazarrecompensas que básicamente se llama The Bounty Hunter, el villano aquí, que es como Punisher, pero que busca a gente que le debe dinero al otro señor. Es como Punisher, pero es Punisher, de hecho, o sea, muy bien pudiera Punisher, pero no tan loco, o sea. Ay, no, porque tan loco. Lo que pasa es que sencillamente le pusieron otro nombre para no ponerle Punisher, pero literal es Punisher con un hijab, con un turbante. Sí, igualito, no mames, con un turbante, sí. Uh-huh. Y pues el número trata de eso, de cómo el Rocket Racer trata de escapar de él y Spider-Man pues trata de capturar a ambos y se da cuenta de la vida del pobre morenito este. Y busca cómo ayudarlo, porque al parecer el niño este es un tipo brillante, pero pues por ser negro y pobre, pues se fue por el mal camino. Bien, tratan de conseguir una explicación a las inigualdades, ya estoy aquí con mi spanglish mal, las inigualdades, desigualdades, Dios mío, perdón, desigualdades sociales, inigualdades. No sé qué querés decir. Inequality, pero ando mal porque leo en inglés, hablo en español y ya tengo un menudo en la cabeza. De hecho, tanto tengo un menudo en la cabeza que si se van a la página, ay, ¿qué página será esta? A ver. Será como la décima página, donde está Peter justamente investigando sobre Rocket Racer en la sala de prensa o en los archivos de Daily Bugle. Oye, hicieron un desmadre con este panel que ni se entiende. Aquí se ve que lo dibujaron a los putazos. Uh-huh. Una cosa horripilante, que de hecho está Peter sentado en una mesa y no tiene ni siquiera un escritorio enfrente. O sea, no sé qué pasó aquí. No, más o menos como yo diciendo en igualdad. Parece que está sentado sobre los archiveros. O sea, no, la sí, proporción sí, o sea, de las cosas no. Como que le faltó ese panel y alguien lo hizo, pero con la cueva más grande del mundo. Está horripilante. Porque se supone, ahora ya entendí, lo que pasa es que como lo estamos viendo en un scan, se supone que quisieron hacer como un splash page en medio, pero les quedó muy, muy feo. Uh-huh. Ni se entiende. Sí, porque además lo estamos viendo en el scan que obviamente es páginas 12 y 13, por cierto. Un scan que supuestamente, tienen que romper las páginas para poder hacerlo y no hicieron la continuidad del panel y se ve un poquito uh-huh. peor. Pero honestamente es lo único medio feo del dibujo. Honestamente creo que está bastante bien hecho. Y sobre todo conocemos a la familia de Rocket Racer y entendemos también por qué él está tan angustiado por pagar esta fianza hasta el punto de volver a ser criminal. Lo que pasa es que su mamá convenció a sus vecinos de que le ayudaran a conseguir ese primer pago y le ayudaran a pagar al tipo que pagaba los bonos de fianza. Y por supuesto, Rocker está desesperado porque es la reputación de su mamá y todos los vecinos que ayudaron porque lo conocían a él de niño y sabían que se había visto impulsado esa carrera criminal. Entonces, hay una crítica social bastante interesante. Sí, puede ser un poquito preachy, pero al menos está allí. Y que creo que era donde Bill Malton quería llevar a este personaje en espectáculo, pero no tuvo la oportunidad. Y ahora pues se la dan en este número 104, ya como unos 30 o 40 números después de que le había terminado su run, ¿no? Sí, bien. Vemos cómo el Rocket Racer usa sus conocimientos de ciencia para ayudar a Spider-Man y ambos ganan. Porque sí, el bono es el Punisher, es como Punisher, pero sus balas son como las flechas del Hawkeye, son como de truco. Tiene una para cada usuario, para cada amenaza. Y pues ya, le ganan y fin, todo bien bonito. Está bien el número, ¿no? Así que estuvo la gran cosota, pero digamos que la crítica, etcétera, y volverá, aunque sea una historia de Bill Malton, no necesariamente sea su guión, está bonito. Luego, señores, saltamos a Spider-Man 267, el Amazing, perdón, otra vez con Peter David, pero ahora en el arte Bogman Liot. Y este número, diría yo, es el más interesante de todos. De hecho, creo que lo que experimenta acá Peter David le queda bastante bien como una historia individual de Spider-Man, tal cual se pudiera leer como un one shot. Tanto es así que en Marvel Unlimited está, a pesar de que se han saltado tantísimos números, creo que porque debe estar en alguna antología y funciona. Y es esta historia donde ponen, sobre todo la mitad de la historia, en la que tenemos el descanso entre... Ah, bueno, vamos a ponerle un poquito de contexto, ¿no? Peter trata de capturar a un asaltante que utiliza una chica, supuestamente una chica de rehén, y resulta que es un maniquí. Eso está muy gracioso. Huye en el subway y termina escondiéndose o haciéndose no notar entre la gente que está viajando entre Nueva York y los suburbios, y se le escapa a Spider-Man, pero Spider-Man logra colocarle un Spider Tracer en sus AirTags y dice, bueno, después lo voy a perseguir, ¿no? Me voy a ir a dormir. Y vemos que este tipo sí vive en los suburbios, pero de hecho vive en una casa bien acomodada de los suburbios, hasta el punto de que toma el tren y tiene un auto para de la estación de tren llevarlo a su hogar, y tiene una vida bastante mundana. No sé hasta qué punto su familia sepa o no, porque lo vemos que lo recibe una esposa que inclusive le cuenta acerca de lo que va a hacer, etcétera, mientras cenan. Y es el paralelismo entre ellos dos, básicamente levantándose, teniendo su vida bien, bien cotidiana, como si el trabajo de ser Spider-Man de Peter fuera algo de 8 a 5. Y se vuelve a cambiar de traje también, lo cual me pareció bien gracioso, porque es como que literal, si el negro es de noche y el rojo es de día. Y así como la telenovela esa que tenía la canción esta del único, la única camisa, el único pantalón, pues Peter nada más tiene estos dos trajes. Y luego tienes a Peter Parker en los suburbios, que yo había pensado quizá había sido una idea de esa primera película del MCU de Spider-Man, ¿no? De lo inútil que pueden llegar a ser sus poderes donde no hay edificios. Y aquí vuelven, o sea, lo llevan a este extremo muy humorista. Peter David sabe hacer eso, ¿no? Meter elementos de humor sin perder la historia, digamos, superheroica, ¿no? Entonces, el número en general me gustó bastante. De hecho, creo que es el que más me gusta de este grupo. Y creo que lo que tendría que señalar es la maestría de Peter David para hilar humor, decirte algo acerca del personaje e inclusive experimentar. Creo que las tres cosas le salen bastante bien. No sé qué te pareció, estimado. Sí, sí, es muy entretenido porque sí vemos esta dicotomía entre el mono y Spider-Man. O sea, Peter Parker levantándose temprano, cenando, desayunando cereal. El mono ya acostado hasta tarde. Anteriormente la noche, pues platicando con su esposa y haciendo el delicioso, mientras Peter ahí abrazado a una almohada, babeando. ¿Y cómo Spider-Man llega a los suburbios y pues se tiene que enfrentar a las peleas de ella? ¿Dónde me columpio? Pues no, ya me subo al árbol y lo rompo. La vigilancia vecinal, ¿verdad?, lo quieren catear, y la esposa del policía, no, yo lo cateo por ti. Se ve sabroso el chavo. O sea, no, muy... Sí, está divertido y está muy entretenido y pues básicamente es Spider-Man contra los suburbios, porque se quiere subir a un camión y el chofer, ¿a dónde va? Pague por el pasaje. Y yo, no tengo ni bolsillos. Pues vaya. Pues se queda y lo deja en la parada, en otra parte. Sí. Y todo funciona medio sin demasiado diálogo, lo cual también lo hace divertido. Uh-huh. Sí, no se requiere mucho, o sea, todo lo que ves es lo que hay. Y hasta que los de la basura medio lo ayudan. Sí, súbete al camión, Spider-Man, nosotros te llevamos. Porque de hecho leen, pareciera que son cómics de Spider-Man, pero es el Daily Bugle, una revista del Daily Bugle, eso también está muy gracioso. Y la manera en que está sacando Jonah. Uh-huh. Exacto. Ah, sí, cierto que Jonah está sacando su propia revista que quiere fotos humillantes de Peter Parker. Y este tipo está tan desocupado, no sé si es que es un sábado o qué pasó, pero está metiendo la colada para lavar la ropa y se consigue el AirTag pegado en la ropa sucia y es así que pierde la señal Peter. Pero justamente, casualidades o no, está pasando frente a su casa cuando había perdido la señal del AirTag, ¿no? Uh-huh. Ah, y además se monta con un chofer que no habla inglés, pero igual le sigue el juego y hace una carrera muy peligrosa tratando de agarrar al tipo, ¿no? Con el taxista dice, síguelo. ¿Qué? Ah, síguelo. Síguelo. Sí, entender. Pues total, todos lo ayudan, su vecino, los de la basura y pues... Que te muestran los personajes y medio los conoces y los vuelven a entrar en alguno de los paneles, inclusive los de la guardia vecinal y el niñito que se había emocionado al verlo y el taxista que no habla inglés, está todo bien divertido. Entonces nada, está bonito Amazing 267. Luego tenemos web número 5 que... Ay, Dios mío, qué mal con web Spider-Man, que me hace quedar mal. Es la continuación de web 4, entonces sí hay una... Si hay una hilación, vuelve a escribir, si mal no recuerdo, Danny Fingerot, pero esta vez es Jim Mooney quien ha entintado a Al Mingron, está ya haciendo los lápices, y las tintas son de Greg LaRocque, que había dibujado el número anterior. Entonces, la continuación de todo este pedo con nuestro querido Doc Ock. No sé qué te parece este número, estimado. Sí, o sea, por lo menos nos dan una idea de qué está pasando con el Doctor Octopus, o sea, parecía su regreso triunfal. Están metiendo algunos personajes nuevos, una nueva editora de cosas de la ciudad del Daily Bugle. Los compinches del Doctor Octopus pues siguen trabajando con él. Él le crean un robot para que practique con Spider-Man. Para que no sea el Spider-Man real, pues venza sus miedos. De hecho, van a robar un banco y nunca se lo topan, aunque Spider-Man está ahí. Y mientras, como Spider-Man haciéndole jale para Peter Parker, pues anda tomando fotos para la chava esta. Y el Doctor Octopus dice, no, ya es suficiente, tengo que enfrentarme a Spider-Man. Entonces va a tomar el Daily Bugle para que le hablen y vaya a una pelea. Spider-Man vaya a pelear. De hecho, creo que es la primera aparición de... Ay, Kate, no me acuerdo qué. Sí. La contrató nuestro querido Robbie Robinson para ser la editora de Ciudad y que ahora sería la jefa directa de Peter y que le está pidiendo otras fotos que no sean las de Spider-Man. Entonces le reta un poquito a que haga otra cosa que por supuesto le cuesta mucho a Peter porque no es precisamente un muy buen fotógrafo. Y de hecho, así termina el número en el sentido de que las fotos que trata de llevarle de la pelea con Doc Ock, etcétera, no le sirven de nada y se va sin dinero. Sí, las otras tampoco porque no las tomó mal enfocadas o algo así, ¿no? Y pues hay un enfrentamiento entre Spider-Man y el Doctor Octopus, que el Doctor Octopus piensa que está entrenando con su robot y resulta que Peter llegó al escondite y rompió el robot y se puso en su lugar. Y el momento que el Doctor Octopus se da cuenta que es el Spider-Man verdadero, pues se frisea. No está listo el pobre Otto Octavius. Exactamente. Entonces, divertida conclusión, pero no particularmente notable. Luego tenemos un par de números con una historia. No, señor Simpson, su silencio se lo incriminará aún más. Este es el día en que Bernardo sufre, por si no lo ven. Entonces, Dios mío. Pero bueno, amigos, les decía, teníamos un par de números de espectáculo, el 105 y el 106, que es una historia que incluye a The Wasp. Y a The Wasp que conocemos, ¿no? No la que sea la versión esa del cuchillo toda rara. Déjenme ver si funciona aquí. Tenemos un problema técnico, amigos, para compartir la pantalla, pero estamos hablando de espectáculos 105 y 106, que es como esta historia, parecieron Marvel Team Up, perdónenme allí el fondo con mis carretas que andan locas, un Marvel Team Up entre Wasp y Spidey, que estoy seguro que lo hubo. Pero esto como que un poquito más enfocado a una historia con ella, ¿no? No sé si nos cuentas un poquito, estimado. Sí, que al parecer, bueno, hay cierta aversión entre personajes por las peleas que hay entre las arañas y las avispas en realidad. Y trata sobre un asunto de unos mafiosos que quieren comprar una compañía y hacer unas transillas. Y por desgracia hay un fallecimiento de una persona, pues le dan cuello a una persona. Y Spider-Man se pone a investigar. Todo esto desemboca en una empresa de la que Wasp es miembro. Tiene cierta un nombre, porque parece que falleció una persona y culpa un nombre. Pero el nombre no es de alguien, sino es un conjunto de iniciales de los dueños de la empresa. Y ahí hay una lucha de poder donde le quieren quitar la parte de la empresa a la Wasp, porque pues es morrita, y la mandan a hacer café, y ahí es para, ¿qué onda? ¿Por qué no? Pues, es una lucha así de negocios que tú no entenderías. Y aparte del café le puse pipí. Vas a ver que voy a ganar. Sí, o sea, es que este tropo de los tipos machistas que no toman muy en serio a la mismísima Janet Van Dyke, a pesar de que ella está utilizando todo esto para poder atrapar a un tipo que está traficando con drogas o contrabandeando drogas, y ella quiere es ir a por él, no sencillamente detener los crímenes que son consecuencia de él, sino ir por la causa raíz. Y para ello pues tiene que hacer un poquito de trabajo de incógnito, inclusive dentro de esta de esta junta directiva, ¿no? Para poder conseguir las cosas, ¿no? Ajá, porque están usando las empresas que están en ese grupo para esos fines delictivos, y pues quiere limpiar todo. Y de hecho tenemos que a quien este sindicato del crimen está contrató para perseguirla es Paladín, que parece que tiene una historia, vamos a decirlo, romántica, de coqueteo entre ella y él. Que de hecho es lo que termina haciendo que se detenga, ¿no? Es que sí, es que ellos se conocieron en un, era como una especie de yate. Se conocieron con sus identidades de civiles. El Paladín estaba ahí por un business que se dio durante la historia, pero aún así, pues ellos quedaron muy bien. La Janet ahorita anda, creo que divorciada o separada del Hank Pym, creo que ya fue el manotazo. Y pues entendieron muy bien, cenaron, bailaron, jiji, jaja. Pero pues negocios son negocios. Como aquí, que pues el negocio era mantenerla ocupada, y al momento que se le avisaron que ya había sido suficiente, pues es cuando deja de pelear y se pone a cenar ahí en el campestre. Que vemos cada vez más los elementos de humor que al mismo tiempo hablan sobre los personajes. Saca el American Express con el nombre de Paladin. Paladin, está bien ridículo eso, pero que además es platino. Y nada, no, o sea, es completamente incidental lo de Peter Parker. Quizá en todo caso lo otro que llama la atención es que Janet es tan chic y tan divertida y al mismo tiempo tan sexy que se convierte en Wasp, pero como le gusta utilizar trajes de diseñador y no necesariamente los trajes que se achiquen con sus cambios de este tamaño, termina cuando vuelve a tamaño normal, pues en una ropa interior muy muy sexy, que se le ven las piernas torneadas y los buenos músculos. Así es. Exactamente. Entonces, luego vamos al... El número 106, donde termina la situación. Peter Davis pues sigue aquí escribiéndolo. En todo caso, Peter va por Janet a la mansión de los Avengers, donde se encuentra nuestro querido, el hermano de Thanos, que se me olvidó el nombre. Star Fox. Porque va Peter a quejarse de que Wasp está irrumpiendo sus planes y o sea, haciéndole la jugada a los villanos, pero es que porque él no sabe que ya está haciendo un plan para atrapar por completo al narcotraficante. Y de hecho pasa algo muy de clásico de película de estas de acción de los 80, que entre ellos dos tratan de interceptar la información que tienen de tres embarques de este tipo. Uno es por tren, otro por barco y un tercero por avión, para ver cuál es el que lleva drogas, ¿no? Porque el tipo se cuida las espaldas hasta ese punto. De eso va el número, fundamentalmente, ¿no? No es nada del otro mundo tampoco. Sí, y total, pues en ninguno de ellos era, hasta que el último era el bueno, que el que no, nadie fue, que es el de tren, pero ahí se topa para hacer la labor de team up. Y la Wasp encara al tipo este que le estaba haciendo las tranzas. Y le dice, ¿ese dónde vives ahora, canijo? Yo, bitch. Y total, pues recupera el control de su empresa y ahora los hombres le llevan café a ella. Exactamente, como debería ser. Uh-huh. Está bonito. Está, al menos para presentarte a Wasp como lo que es, ¿no? Una estratega y una líder muy buena para los Avengers, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos el número del que les he hablado por tanto tiempo, que es Secret Wars número 2. Secret Wars 2. El regreso de Beyonder, que en teoría para poder entenderlo del todo habría que leer Secret War completa la segunda parte, pero ay no, qué hueva. Y aquí me ven estirándome porque requiero de poder desperezarme para poder hablar de esto. A ver, volvió el Beyonder. Bernie, amigos, amigas que escuchan este hermoso programa. Ustedes saben que cuando hay una notita que dice en el cómic, ve a leer el cómic y tal, para que tengas más información. Uh-huh. Yo, su buen amigo Spider-Man, lo hago. Porque creo que no es Spider-Man. Yo, su buen amigo Spider-Man, lo hago. Perdón, a veces me falla. Gracias por ocultar mi identidad secreta. Lo hago y lo leo y lo veo y les doy un comentario al respecto. Uh-huh. Secret War 2 es mi kriptonita. No puedo hacer eso con esto porque se me hace absurdo que la historia principal varíe tanto, porque esta es una estratagema de ventas a la cual no me uní. Porque pero te dicen, si quieres seguir con la historia, ve a tal número, de tal número, te mandan como a 10 números. Donde muchas veces no pasa nada. Muchas veces es... Ve y compra el cómic y ya. Sí, o sea... Y no lo hice. Sinceramente, no. De hecho, creo que Secret Wars 2 nomás lo leí una vez. Y eso, la principal que es... ¿Qué es lo que deberías leer? Pero honestamente no es tan buena. Digamos que no sé si sea la primera vez que pasa. Habíamos dicho que el primer gran evento supuestamente había sido Secret Wars, pero luego tanto Neto como Francisco nos corrigieron. De hecho, era el segundo. Pero digamos que fue el primero muy exitoso. Pero una de las diferencias que tiene contra los eventos que tenemos actualmente en la historia de cómics es que ocurre en su propia serie. Tú lees Secret Wars del número 1 al número 12 y ya. De hecho, agarra a todos los personajes, se los lleva a otro lado y... Aunque interconecta con otros números, es solamente para el principio y para el final. La serie ocurre en su propio universo, separada del resto de los números. Aquí se les ocurrió algo que desde el punto de vista de mercadotecnia y de marketing es muy inteligente, pero que desde el punto de vista de historia hace sufrir muchísimo a la historia, que es que te hacen ir a comprar títulos de series que probablemente no estés leyendo. Si, por ejemplo, tú estabas leyendo Spider-Man y querías realmente saber qué pasaba con todo Secret Wars, hoy probablemente tendrías que comprar la serie de Secret Wars, por supuesto tus números de Spider-Man, pero, por ejemplo, ir a comprar algo de Avengers, algo de Fantastic Four, algo de Capitán América, algo de Punisher o no sé qué, que es lo que sucede actualmente con los eventos, están diseñados así. Entonces, si quieres realmente saber qué pasa con todos los eventos, tienes que terminar comprando como 50 números de los cuales, no sé, 40 son de cosas que tú ni sigues. Sí, es que aquí te mandan prácticamente con cualquier cómic de... Si Marvel está editando La Pequeña Lulú, el Beyond deriva con La Pequeña Lulú. La Pequeña Lulú. Pero sí, tal cual. Es que es así, o sea, Avengers en este momento... Digo, Marvel en este momento tenía la licencia de Transformers. Hay un personaje de Transformers. Te mandan a leer Transformers, o sea... Entonces ya hay que diferenciar entre lo que es una historia buena y el completismo descarado del que se aprovechan para venderte más cómics, ¿no? Quizá en esta oportunidad que lo estamos leyendo en Marvel Unlimited, que ya pagamos la mensualidad, y eso ahí suponiendo que no nos estamos yendo a como nos obligan a veces a fuentes no muy reputables, aún así sigue siendo un maldito fastidio. De hecho, tenemos en este número el final de una historia que ocurre en Fantastic Four. Que no es particularmente muy buena y que inclusive tiene la característica de que Sue Richards se volvió una dominatrix muy sexy, que eso termina siendo también todo un problema. No recuerdo ahorita quién estaba escribiendo, medio legendario autor de Justice League y de los Avengers, que estaba escribiendo en este momento Fantastic Four, trata de darle la vuelta a esta situación. ¿Ahorita? Perdón. Aquí seguía. Aquí está John Byrne. John Byrne. Luego es que la explicación de cómo termina todo con Secret Wars y que es después de Secret Wars 2 es con ese otro escritor que heredó de John Byrne. Disculpe, estaba confundiendo la gimnasia con la magnesia. Pero bueno. El número es un. Dios mío, es chile, mole y pozole, porque al principio es todo el tema del Beyonder que volvió porque le da curiosidad a la Tierra o algo así. Luego el final de lo de Fantastic Four, que a mí me hace sentido porque estaba leyendo Fantastic Four, pero a alguien que no tenga ni idea se le va a hacer completamente irracional. Y luego tenemos al Beyonder que está fundamentalmente adaptándose a la vida en la Tierra o entendiendo qué pasa, pero que no sabe vivir estas experiencias de no las entiende hasta el punto de que se consigue con una tienda de hot de, o con un puestecito de hot dogs y no sabe la diferencia entre un líquido y un sólido porque termina masticando la botella de coca o algo así. Sí, déme un hot dog. No, solo Crab Malab. Bueno, déme uno. Un refresco. No. Soda de cangrejo, jugo de cangrejo. Bueno, guácala, déme una pues. En todo caso, el billón de reconoce a Peter y casi que revela su identidad en el Daily Bugle. Esa es la cuestión. Sí, recuerda, bueno, siente su energía y va a buscarlo. El billón de toma esa fuerza, esta apariencia física, que es la de prácticamente agarró el cuerpo de Steve Rogers. Y pues ya Spider-Man va hasta el departamento de Spider-Man que lo siente y no, es que soy el de más allá del billón. ¡Ah, el Beyonder! Sí, como quieras decirme. Y quiero que me enseñes cosas. Sí, me duele la patita. No, y le dice, tengo una extraña presión, se siente como un lleno en mi vientre. ¿Qué puedo hacer? Probablemente tienes que ir al baño. Y de hecho, sencillamente le señala el retrete y llámame si tienes problemas. Y el tipo, pues, aparentemente sabe qué tiene que hacer. Pero así, señores, este es el punto en el que Spidey le enseña a hacer popó al Beyonder. ¿Quién sabe cómo le habrá dejado el baño, pobrecito Peter Parker? Sí. No, sí, Y se pone peor, o sea, no sé quién lo está dibujando, al Milgrom. Aquí todavía se ve medio bonito el dibujo, pero a medida que pasan los números le da más hueva, o no sé si los tenía que sacar al vapor, porque se ven muy, muy mal en los siguientes números. Yo creo que le da hueva. De hecho, esa es la razón por la que él mismo ya no está, al menos por ahora, en Espectacular, y es porque se está encargando de dibujar la serie principal de Secret Wars, que literal dibuja a todo el mundo, ¿no? Luego la historia es interrumpida para ver el final de la historia de Fantastic Four, que te obligan, si estabas leyendo Fantastic Four, pues a ir con ellos. Y ahí por un momento se da cuenta de Richard que se trata del Beyonder. Pero al Beyonder pues se le desaparece o se va. Y está muy gracioso porque quiere venganza su de lo que le habían hecho, porque la habían poseído y vuelto mala. Uh-huh. Pero le dice Reed que pues el futuro del universo está en poder conseguir y seguir al Beyonder, pero eso no le importa a su quiere venganza. Entonces, si yo te importo, tú deberías poder dejar eso a un lado. Un poco ridículo esto. En todo caso, lo más importante acá, señores, es que se termina consiguiendo con Luke Cage y Iron Fist. Y no me acuerdo ni siquiera por qué, pero convierte un edificio en oro. Y eso es tremendo pedo del que vamos a seguir aquí con Spider-Man por un muy, muy, muy buen rato. Sí, es que como trae su uniforme todo blanco, encontró ropa y una señora de la calle que pasa por ahí y le dice, hey, ¿qué está haciendo? ¿Estás robando? No, tienes que pagar por eso. Ah, tengo que pagar por las cosas. Sí. ¿Con qué? Con $20. $20, yo quería maní. Con $20 puedes comprar mucho maní. Explícate. Y ya la señora le explica cómo conseguir maní con $20 y le da una idea sobre eso. No sé por qué van con Luke Cage. Creo que la manda la señora. Y pues ahí hace un montón de destrozos y dice, pues, sí tengo que pagar. ¿Con qué pago? Con el oro. Y es por eso que transforma todo el edificio en oro. Obviamente, como el oro no está adecuado para ser parte de un edificio, o sea, porque sí, si tomaras nada más las columnas de oro, pues a lo mejor se aguanta, pero ya todo el peso acumulado, pues el edificio se viene abajo con toda la gente que estaba dentro. Honestamente creo que lo tratan al menos con, no voy a decir que con la rigurosidad completa, pero sí bastante cercana de lo que pasaría si algo tan insólito como eso ocurriera en la vida real. Si efectivamente un rascacielos se convirtiera por completo y con todo lo que tiene dentro físico en oro. E inclusive vemos que hay elementos acá que son interesantes. Primero tenemos una paginita, esto escrito por cierto, ya nos saltamos a web número 6, porque es la continuación directa de lo que pasó acá en Secret Wars. Es la consecuencia de esto que hizo el billón de convertir en oro un rascacielos. Vemos que el gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que esto ocurre en la madrugada, y para no llamar la atención, la mejor idea que tienen, porque aparentemente tienen mejor logística que ellos, es llamar al Kingpin. Para que básicamente haga la labor de ocultarle esto al público en general y mover lo que haya que mover acá de bienes y de cosas para que luego el gobierno pueda encargarse de sacarlos. Y hacen algo que a mí se me parece bastante lógico y bien pensado, que es que si el mundo supiese. Y es donde saben que nuestra economía está basada únicamente en confianza, esa confianza entre grandes comillas. Si el mundo supiese que una cantidad de oro tan enorme apareció de repente, el precio del oro pues bajaría por un tema de oferta y demanda estrepitosamente. Estamos hablando de todo un rascacielos, son toneladas y toneladas y toneladas. Entonces, para ocultar ese hecho al mundo, el gobierno traza un plan secreto en el que se van a ir llevando esto por pedacitos y lo van a tirar ahí, no sé, en la fosa de las Marianas o algo así, en el fondo del mar, para que el mundo no sepa que existe. Uh-huh. El momento que descubren esto, el plan es así como dice Bernie. Uh-huh. Pues no podemos movilizar tanta gente, tanto, y si van a haber soldados, se va a ver sospechoso. Uh-huh. Entonces, como pasa, creo que el número anterior pasaba de día, pero aquí parece que todo está de noche. Pero hacen que el Kingpin se encargue de toda la logística de encubrir todo el asunto. Pone guardias a manzanas a la redonda para que nadie se acerque. Hace algunos mirones, pero como que nadie lo puede creer y guardan todo alrededor para que pues, tranquilos, viejos. Mientras y hay un montón de gente que estaba dentro del edificio. Ajá. Yo creo que ocurrió cerca de la noche, cuando estaba anocheciendo, un montón de víctimas que quedan aplastados allí. Y es de hecho Spidey quien está salvándolos. Y vemos también la diatriba de este tipo de gobierno que le dice a Spidey que se tiene que salir de ahí. Él le dice, yo estoy salvando gente, a ti no te está importando porque estás pensando nada más en el efecto económico que esto va a tener, pero hay gente que está muriendo y yo los estoy salvando. Spidey está tan indignado de que efectivamente esté ocurriendo esto que hace algo que es muy poco característico de él. De hecho, se lo muestra a este funcionario que había ido a buscar al Kingpin y que sabe que lo que le reclama Spider es cierto, o sea, de Spider-Man es cierto. Toma un bloc de notas que se convirtió en oro sólido y que obviamente, bueno, una vez que desaparezca todo este oro, ¿no? Porque si no lo desaparece, no tiene valor. Esta es mi recompensa, así como tú le estás pagando al Kingpin, porque le dio al Kingpin, no sé, unos faxes hechos oro o algo así. Yo me voy a tomar esto por haber salvado a la gente, ¿no? Pero lo hace más que todo por retar a este tipo. Y luego tiene una diatriba moral bien importante respecto a eso, ¿no? Sí, todo el número es sobre eso, sobre el debate moral que tiene Spider-Man de que podría llevarse cualquier cosa de ahí y pagar muchas cosas porque siempre han endeudado. Sí, tiene problemas de... Pero sabe que está mal porque aunque es una libreta, que aunque no cuando no era de oro no tenía mucho valor... No le pertenece, ¿no? Y Peter sí, sabe no es que, ya saben cómo es Peter. Ajá. Pero al momento que ve que el gobierno está negociando con el Kingpin y le paga por sus servicios, o sea, dice, no, ¿cómo es posible? El sistema está mal, todo el sistema está podrido, así como cuando Lisa Simpson se dio cuenta de la corrupción en el gobierno. Así le pasó a Spider. En todo caso, volvemos a la historia salta ahora de web a Amazing. Amazing 268 con la vuelta de Tom DeFalco y Ron Franz. Muy, muy interesante el dibujo de Ron Franz acá, me gustó bastante. Y es la continuación de esto que les había contado. O sea, de hecho aquí es donde sí efectivamente nos cuentan la trama del gobierno de llevarse de pedazos rascacielos dorado. O rascacielos de oro, mejor dicho. Uh-huh. Y todas las diatribas e inconvenientes con los que se encuentran para poder realizar la operación, que incluyen una trama del Kingpin para el último de los envíos, el hacerse de él, perdón, del oro. Porque ya han desaparecido una buena parte y a medida que van desapareciendo pedazos del rascacielos, se va haciendo más valioso el oro que queda en relación a, y sobre todo porque el mundo no sabe que existe. Y es justamente Spidey quien termina escuchando y salvando al gobierno, básicamente, de esa trama, ¿no? Sí, al mundo. Sí, a la gente. El Kingpin infiltra a sus hombres en el barco y pues iban a piratearse, a bucanear el barco, pero Spider-Man, por curiosidad, va porque ve a la gente y quiere enfrentarlo y ahí se da cuenta que él no estaba de parte de ellos y dice, no, el gobierno no es tan sucio como yo pensaba. Y vuelve a confiar en el sistema, como Lisa Simpson en ese programa de los Simpsons. Entonces, les había dicho que el que más me había gustado de los números había sido el del computer, pero luego esta tramita que ocurre... Es que lo de Secret Wars es un pedacito nada más, es unas últimas páginas, pero lo que me parece muy divertido es cómo Danny Finger, el editor de Spider-Man, hila estas tres historias entre Web, Spectacular y Amazing sobre el rascacielos de oro. Y es básicamente llevar a consecuencias reales o explicativas lo que hubiese ocurrido en el mundo si esto pasara. Y se me hizo que hiciera una historia muy, muy interesante y me gustó. Yo me divertí con esto. Muy bien. Bueno, amigos, con eso concluimos el programa de hoy. Con Amazing 268 leímos o estamos reseñando para ustedes unos 11 números, si mal no recuerdo, 10 numeritos, si mal no recuerdo. Bastante irregulares entre sí, pero creo que lo que yo destacaría pues es la presencia de Peter David y esta historia del rascacielos de oro. En líneas generales están de relleno los números, pero hay momentos rescatables. Pero nada, particularmente, wow, ¿no? No sé a ti qué te pareció este mago. Sí, tienen algunos números divertidos, como el del el sapo y la rana se quieren casar. Y nos han casado por falta de Spider-Man. Ese número estuvo divertido. Quizás la trama del Doctor Octopus, como que lo querían regresar y no hallaban cómo. Ay, me imagino que esta era una idea descartada, que bueno, usa esto, pues vamos a ver qué tal sale. Y este asunto de Secret Wars, o sea, qué mal evento es este Secret Wars y todas las implicaciones que tuvo. Algunos los sortearon bien, como aquí Peter David, como Tom DeFalco y Ron Frenz, o sea, medianamente hicieron una historia bastante más interesante con lo poco que les entregaron. Pero yo creo que ese evento fue el que los ahogó por mucho, mucho, mucho tiempo, por décadas. Uh-huh. Porque sí, está muy malito. La idea a lo mejor en papel sonaba bien. Mira, es que no van a leer nuestros cómics. Ay, vamos a hacer que los lean a fuerzas. Si quieren saber toda la historia, pero sí, eso está mal, amiguitos. Creo que se les pasó la... Bueno, que es lo que ya está pasando con todo. Civil Wars es el mejor ejemplo de eso. Moderno. Es que, y creo que se me está escapando, porque ya Civil Wars es viejita de por sí. Es que sí, eso regresó, como dices, por ahí de Civil War. Pero por lo menos en Civil War, la mayoría de sus tie-ins estaban muy centrados en lo suyo. No tenías que ir a leerlos para continuar la historia. Y aquí sí, ese es el problema. El pex. Si quieres enterarte... de porque hay brincos importantes entre número y número de Secret Wars 2, y si no leíste esos números se te van a perder muchas cosas. Eso es lo triste. Sí, está bueno, en fin, está como está, amigos. Pero bueno, la promesa aquí es leer de todo y comentarlo. Entonces nada, con eso nos despedimos. Un gran abrazo a todos. Y bueno, la semana que viene, o el próximo programa, mejor dicho, porque no voy a decir semana, porque no voy a hacer que sea más rápido de lo que pensábamos. Lo que tenemos en el tintero, y esto es muy por encimita porque de hecho no lo hemos conversado, pero debería ser desde web número 7, incluido su primer anual, hasta el número 9, Amazing del 269 al 272 y Spectacular únicamente el quinto anual. De hecho, vamos a dar Spectacular quieto por un buen rato, porque luego empieza una época bien, bien interesante de Spectacular Spider-Man, con el señor Peter David, que incluye al Sin Eater. Sí, señores, vamos a empezar con el Sin Eater dentro de muy poco. Sí, señor. Pero dejamos a Spectacular quieto, al menos por un programa. Prácticamente vamos a leer un anual y ya, para poder entrar de lleno a esa historia más adelante. Entonces, nada, un abrazo para todos los que nos están siguiendo. Esperamos poder mantener la frecuencia semanal en la publicación, pero si no, no desesperen, que de qué va a haber seguir habiendo desde Clarín, va a seguir habiendo desde Clarín. Cuídense mucho, estimado. No sé si tienen algún comentario o despedida para nuestro querido audiencia. Sí, muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros a pie del cañón. Aquí seguimos. Sigan festejando su año bisiesto, su leap year. Y vamos a seguirle, porque desde el Clarín ahora sí vienen algunas cositas muy, muy buenas. Sí, señor. Cuídense mucho entonces. Con eso finalizamos. Un abrazo. Bye. Bye. ¡Calientitos! Oiga, ¿puede ir ahí enfrente y traerme un pedazo de pizza? No pizza, solo Klavkalash. ¡Ay, maldición! Bueno, deme un plato. No plato, vara, vara.